sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y ahora es como que, ¿qué? Buenas. Buen mediodía. Buen día. Buen mediodía sería. Buen mediodía. Estoy desbloqueando un horario al aire en el que jamás había estado. Ni pensado. Yo me di cuenta que es muy bien este horario. Después, cuestiones laborales y demás dificultaría. Pero es muy bien porque a la mañana te permite estar en tu casa, tranco, no sé qué. Salís al mediodía, llegás bien, llegás re temprano a la radio. Como igual la colgamos con algunas cositas, charla, encuentro, bla, bla, bla. Y después te vas en un horario tempranito también. Exacto. Para personas que laburan, vos podés fingir violencia. Demencia me funciona. Claro. Este horario, porque no estoy almorzando o haciendo otra cosa. La pensé también el otro día, te imaginaba en esto. En realidad imaginaba como más tipo en febrero, desde Arenales. Sí. Si tenés la posibilidad, viste, pandemia, la gente tipo, no sé, sos psicóloga y estás, o trabajas, ¿no?, en psicología, estás atendiendo y siempre estaba como, bueno, en pantufla abajo, se vestían de la cintura para arriba y fingían como que estaba todo bien. Sí. ¿Desde la pileta se puede? Yo te imaginé haciendo radio desde la pileta. Bueno, podría con el celular, se me dificultaría en cuanto a leer cosas, pero auriculares, celular. En el colchón, en inflable. No tengo colchón inflable, porque mi pelo pincho es como pones una colchoneta y quedas como trabada, o sea, va bien, pero no llega tanto. Pero podría ser, habría que ver qué tan bien me siento en la pileta sin sombra a las 12 del mediodía, ¿no? No, entonces un detalle. Puedo clavar sombrilla a ver si funciona. En el esquinero. En el esquinero. La pones, exacto, entre la parte donde te sentás, sí, y ahí metes, sí, una. Tengo una sombrilla cirujeada verde manzana bárbara. Yo la reharía, mesita al costado, vos que sos alta, te sentás, sí, como chinito. Vos aguantás, igual en general el lagarteo, el estar al sol, yo no tanto. Pero la sombrilla sentada como chinito, que te refresque. Es una posibilidad arriesgada. Porque estaría con el celular adentro de la pileta, pero es una posibilidad. Va. Sí, o al menos poniendo las patitas en el agua. Uy, banquetita, es una banqueta afuera, patitas en el agua, encontrar una vuelta. Reposera dentro de la pile, esa me gusta mucho. Es muy bien esa, sí. Claro, pero es peligrosa. ¿Qué vas a decir, Pau? Impensado el horario de charco al mediodía, impensado como este país. Impensado como la propuesta que tenemos, de arranque. Ajá. Tenés que jugar, ¿eh? ¿Hay que jugar? No es obligación. Pero sí, casi que sí. Bueno. Juli, contá un poquito, explaya. Pensando, vieron que nos conocemos. No puedo no traer nada. El primer día era como, esto es una versión que de arranque de año. Sí, pero la gente que escucha, que tiene encendida la tribu el mediodía, por ahí no nos escucho nunca. Bien. Es verdad, porque es otro horario muy distinto. Es otra. No lo había pensado. Otras radioparticipantes. Nos vamos a presentar seguramente. O que nos empiecen a ubicar con cierta característica. Tal cual, sí. Ya sabemos que hay alguien que no está acá, que tiene una pelotita. Claro. Después, los nombres propios trascienden. No. La que dijo que nos tal vayan cosa. Conociendo. Ah, claro. Que nos, sí, vayan, sí, conociendo. La gente tal vez que, por ejemplo, dejó de escuchar en diciembre, se fue de vacaciones, no enganchaba, que esto que el otro, vuelve a escuchar ahora y dice, ¿dónde está Petris? Y en realidad medio que trocamos horarios entre Petris y eso que falta también. Ah, claro, eso que falta está a esta hora. También. En el año. Claro, ¿de cuál? En el año laboral. Así que no somos. No somos Charco. Esas, somos las de las 9 de la mañana a partir de marzo. Ahora estamos a las 12. Bien, bien. Bien, para mí, como vos decías, va de la mano de toda esta confusión. Exacto. Generalizada, socioeconómica, nacional, de la Vía Yala, internacional, intergaláctica, ¿no? Sí, sí, porque ha llegado a todo eso, la confusión. Llega hasta allá. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Alimentemos la confusión. ¿Qué importa quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Exacto. Traje un oráculo. Un oráculo, podés explicar muy acertado cómo, para un momentos de confusión, ¿no? Tratar de buscar un rumbo, alguna manera aferrarse a alguna idea, a una posibilidad. Y también era, ¿y de qué vamos a hablar? Decía Pauli, ¿qué vamos a hacer en el verano? Bueno, marquemos una línea energética, juguemos un rato, que bueno, me parece lo lúdico también son territorios posibles, ¿no? Habilita construcciones posibles. El juego es simple. Ok. Traje cartas. Sí. Me encanta que no, al no tener streaming, todo el mundo está imaginando cartas bárbaras. Traje cartas. Cartas con colores. ¡Ah! Yo les describo. Las ilustraciones que tiene. Los dibujos. ¿Quiénes son, Juli, esos dibujos? Ay, después, no sé. Después vamos a dejar en redes el artista que hizo estas cartas, porque la verdad, el grosor del papel. El material. La calidad. Son plastificadas. Mira, escuchaste, ya con esto, ¿viste cuando...? Esa es una apta pileta. Esto es apta pileta, sin duda, sumergible. Escucha, hay varios tipos de oráculos, vieron, sí, que es como la, como hay varios juegos de estos, pero para no estar mil horas jugando, y más que somos, claro, también tenemos 2 horas de programa, pero no va a habitar solo este territorio, hagamos una, se llaman tiradas simples, cada una saca una carta, ajá, vemos qué diosa le toca, porque no es cualquier oráculo, es un oráculo apto diosas, para las charcas. De diosas, sí, claro. Sí, tal cual, entonces cada una va a sacar. Hay de todo, son diosas de todo, tipo de todas las eras, de todas las, podríamos agregar la Gilda, porque sabes que no está la diosa de la cumbia. No, entonces, podemos armar un proyecto laboral que tenga que ver con... Otro emprendimiento. La gente, yo ya tengo la persona que dibuja. Listo. Juli Bertrán, que hace... Que dibuja bárbaro. Bueno, ya está. Ahí ya tenemos quién puede hacer las cartas. Bien. Listo. Entonces, mezclo. Escuchen cómo mezclo las cartas, ¿no? Entonces, sí. Soy... René Lavande, sí, mezclando. Cada una saca una carta y después buscamos qué... Lo que dice el oráculo. Bueno. Después, no, es que primero tenés que entender la letra de la carta. Recordemos que el artista tiene una caligrafía. Sacó una carta cualquiera. Saca carta cualquiera. A cada una, en este momento, de esa carta que agarra, le sacó, o sea, dice un nombre. Sí. El nombre es de una diosa. Esa diosa, lo que va a marcarnos en esta tirada simple que hicimos cada una, es... La energía, vamos a marcar la energía del año. Sole le queda, lo hacemos después a Sole, porque ahora no podemos pasársela. Dale. ¿Listo? ¿Quién arranca? Dale, arranca. Mi nombre de diosa es Calu. Bien, Calu, ¿ves? En el número dice la página que tengo, porque te el cuaderno tocó Calu tengo. Rivera. Pará, no tengo que leer, me levantaste el ánimo con esto, te digo. No tengo que leer lo que dice abajo, no, solo el nombre. Entonces, a mí lo de abajo me asustó un poco. No, lo no, vamos con la de Pau. Me levantaste el ánimo, o sea, todo, Calu. Entonces, significado de la carta que le toca a Pauli, que es Cali. Cali. ¿Querés leer la voz? Cali, la presencia de Cali en tu vida te invita a rendirte y dejar que muera todo aquello que hasta ahora ha estado agonizando en ti. Todo aquello que está muerto, pero que tú te empeñas en cargar como vivo e intentar revivirlo con tu energía vital. El fin ha llegado. El inicio es ahora. Chan. No. Necesitaríamos otra cosa que no sea un mate. Si alguien tiene un amargo obrero por ahí, por lo favor, puede acercar a la por radio. Por favor, por favor. En la tanda voy a comprar un bebestible fresco. Me tocó Demeter y estoy yendo a la página. Ah, genial, lo lees vos desde allá. Porque lo abrí. Ay, mirá. Tiene un dibujo lindo la diosa. Al de final es que está el significado de la carta. Sí, más sí, más. Pero me dio como un poco taquicardia. Tranquila. Afirmación, no. Abajo. Meditación. Abajo. Significado de la carta. Bueno. Demeter aparece en tu vida para pedirte que vuelvas tu mirada y tu energía hacia ti. Te has descuidado y estás dando de más a otros. Tu obligación, primero que nada, es contigo. Para poder dar, nutrir y amar, tienes que estar sana y amada. Demeter te pide que seas tu propia madre, que te abraces, te contengas y busques adentro tuyo todo lo que le pides a otros. ¿Qué viene esta de propia madre? Porque me tocó, decía Demeter, y abajo maternal, y me dio, tengo taquicardia hasta ahora, o sea. No soy la que gestará, te autogesto. Me autogesto, estoy bárbara con eso, pero se lo pasé a la compañera y me hizo una cara que fue como, ah, okay, no estoy tan loca que me haya asustado con esto. Pero está todo bien con ser mi propia madre, trabajar en ello. Me toca a mí, me lees vos. Dale. Desde ahí, a mí me tocó Freira. No, Freya. Freya. El significado de la carta dice: Freya te habla de la falta de pasión en tus acciones. Te recuerda que escuches tu voz interna, que conectes de nuevo con la intuición femenina que vive en tu vientre. Uy, se pone picante esto. Te dice que desde ahí avances, desde ahí te muevas, hables y actúes. El vientre también puede ser significado de comer cosas ricas, sí. Che. ¿No? Sí, sí, conectate con eso. Esta diosa te recuerda que eres infinitamente fuerte, pero que la fuerza femenina no es muscular. La fuerza femenina sale desde las entrañas. Siéntela sostenida en ti, confía en ti y ve hacia adelante con fuerza y pasión por la vida. ¡Pah! Ahí está, yo pensé que me iba a hablar de otra cosa cuando leí pasión abajo y que pensé que era otro. Bueno, está bien, lo si tomo. Si estás para cocinar más rico, o sea, no sé a qué punto vas a poder llegar, es demasiado. Es demasiado, bueno, igual me gustó que la última parte diga que salga de tus entrañas y que no repita que salga otra vez del vientre, porque ahí ya se desviaba para un lado que... Estábamos medios parecidas. Ya hice referencias al otro día como... muy mujer raíz, cosas así, claro. Mujer maíz, como saco y me lees vos. Dale. Listo. Dice Artemisa. 30. Como la plantita te 30. Salió. Página 30. De las primeras, creo que es. Una de las primeras. La verdad que las ilustraciones son muy preciosas. Artemisa. Iba acá abajo. Significado de la carta. Artemisa te invita a revisar tu confianza en ti misma. Te pregunta si estás postergando la conquista de tus anhelos y proyectos, si estás poniendo en otros el poder de tus logros. Artemisa te pide que vuelvas a ti, que recuperes tu fuerza sexual y la uses internamente para alcanzar tus metas, que confíes en ti. Y si necesitas ayuda, Artemisa te invita a que busques a otras mujeres para ser sostenida desde el amor y la hermandad. Recuerda tu naturaleza primal, tu mujer salvaje e intuitiva que está conectada con el útero y con el corazón. Ay, dale con el útero. Pero, trasladémoslo a todo, todo el interior. Con el corazón. Bárbaro lo que te tocó, estamos acá para sostenerte desde el amor y la hermandad, amiga. Qué mejor que para arrancar el programa, ¿no? Minutos pasan de las 12 del mediodía y de este 19 de enero del 2024 hay 28 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 41%, hay una máxima para el día de hoy, para allá desde el mediodía de hoy de 30 grados. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, entre juegos, diosas y libros. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Paula, dime tu animal favorito y tres razones de por qué. ¿Por qué? Elegiría el dragón. Porque... no existe, ¿vale? Porque puede ser como yo quiero que sea y porque es imponente. El mío sería el gato, seguro, porque son independientes, son cariñosos, pero solo son cariñosos una vez que confían en ti. Ahora tienes que elegir un color, el amarillo, porque es alegre, da vitalidad. Y porque lo asocio al sol. Y a la muerte del teatro. ¿Y tú? Elijo negro porque es muy elegante, combina con todo, y porque es el color del luto, y yo suelo guardar mucho luto, muy lorquiana. Adriana, elige una forma del agua, la lluvia, porque me da sensación de paz, de seguridad, me hace sentir protegida. Sí, como la obligación de tener que volver a casa, sí, o de parar, o de resguardarte. ¿Y tú? Elegiría la lágrima porque son saladas, porque son vulnerables y porque la gente se queda muy bonita después de llorar. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, tras la masacre en Catán, Bullrich, Macri y Santilli piden expulsar del país a extranjeros que delinquen. A pocos días de la masacre en González Catán, donde fueron acribillados 5 ciudadanos de la colectividad boliviana, las declaraciones sobre la expulsión de los migrantes volvieron a estar en la escena política argentina. Fuertes pedidos de endurecimiento en la legislación se escucharon de parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con la insistencia del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el apoyo del diputado nacional Diego Santilli y la legisladora provincial Florencia Arieto. Sin embargo, ninguno de estos funcionarios fue enfático al momento de pedir justicia por las víctimas de los asesinatos a sangre fría ocurridos el domingo pasado. Los movimientos sociales se preparan para el paro general y denuncian la falta de alimentos. En una masiva jornada a nivel nacional, los movimientos sociales instalaron el pasado martes ollas vacías para denunciar la política de hambre y saqueo que se plasman en el DNU y en la ley Ómnibus presentadas por Milei y en la falta de asistencia alimentaria a los comedores populares. Denunciaron que estas medidas representan un ataque directo al pueblo con consecuencias que podrían ser irreversibles. Por eso, remarcaron la importancia de generar la más amplia unidad para participar masivamente del paro general el próximo 24 de enero y derrotar al ajuste en la calle. Dicha instancia debe desbordar a las conducciones sindicales y demostrar la fuerza del pueblo en la calle para que el Congreso rechace de forma contundente las iniciativas presentadas por La Libertad Avanza, expresaron los movimientos en las calles. Feria del Libro Urgente, este sábado a partir de las 15 horas. La iniciativa surge de la asamblea de los diferentes actores del sector del libro frente al conocimiento del contenido del proyecto de ley Ómnibus que contempla sancionarse y derogar la ley 25.542 en defensa de la actividad librera. Retomando lo mejor de nuestra experiencia autogestiva y también en defensa de las políticas públicas y derechos que logramos conseguir para nuestro sector con los que el actual gobierno pretende arrasar, daremos esta lucha con la mejor herramienta que tenemos y conocemos, nuestros libros, señala el texto convocante. En el marco de la Feria del Libro Urgente en Plaza Congreso, se llevarán adelante las siguientes actividades. Desde las 15 horas, intervención dibujada de libros. A las 18, clase abierta por Liliana Hecker, lecturas colectivas al Congreso y finalmente convocan a participar de la Asamblea Multisectorial de Unides por la Cultura. Aceiteros logra un salario básico de casi $1,000,000. Ante la disparada inflacionaria, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo reabrieron su paritaria, alcanzando un acuerdo con las cámaras patronales que lleva el salario básico inicial a 992.161,89 pesos a partir del pasado 1 de enero de este año para las y los obreros y empleades aceiteros que se encuentran en el convenio colectivo de trabajo. Es un nuevo logro de muchos años de ejercer de forma consecuente la solidaridad y la conciencia de clase de todas las trabajadoras y los trabajadores aceiteros,

Te invita a abrazar a tu pasado, a integrar lo que fue tu niñez, tu adolescencia y resignificarlo. Te invita a conectar con la sabiduría interna que late ti y llevarla, por supuesto, a tu vientre para poder potenciar tu creatividad. Cerridwen te recuerda que todo cuando existe ha de morir y todo cuanto muere ha de renacer. Te pide rendición a los ciclos naturales de la vida. Tranca el laburito. Ya sole. Che, nadie está escribiendo y dice que le encanta también el oráculo. Y recién hablábamos que aquellas personas que quieran antes de las 2 de la tarde que leamos su carta, al menos una más, porque quedan las de las invitadas, se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7 o escribirnos a las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí, si nos llaman por teléfono, no de mandar un mensaje, un audio, nada. Si llaman por teléfono, esto va a ser en vivo. Eligen a la persona que, cualquiera de nosotras cuatro, que va a estar como siendo tipo la mediadora sería, claro, para sacarla, quien selecciona la carta y se lee ese oráculo. Ay, es bárbaro, yo re llamaría. Déjame agregar algo porque Sole tenía que conectar con el presente. Esta decisión se toma sin el consentimiento de Sole. Es, che, Sole, estamos de acuerdo, ¿no? De que alguien llame y vos atiendas del otro lado y hagas la comunicación. Para el llamado, en realidad, porque el celular es para mandar un buen mensajito de audio. Si están laburando, no pueden llamar, esas cuestiones. Pero si se toman el mediodía, agarran y llaman al 4864-0489, les atiende Sole y ahí hacemos la comunicación y toda esta propuesta bárbara de elegir a alguien que tome la carta y le leemos el significado. Ahí estamos, con el oráculo, con el oráculo, y llega otra diosa que llega desde la Libre. Superalo, amiga. ¿Por qué le leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finito que saber no vernos mortales. Y, para resumir, leemos para estar menos angustiados. ...39 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...y le vamos a dar la bienvenida a Angie de La Libre... ...buen día, Angie... ...buen día... ...buenos mediodías... ...buenos mediodías, claro... ...vos tenés cual. Más experiencia de mediodía en radio, ¿no? No, a la, en una a la tardecita... ...sonidos clandestinos, sí, hacíamos para a las 2 de la tarde... Claro. Uh-huh. ...sí, que no está más sonidos clandestinos, ¿no? Pero hay otros. No, no... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Primerísima columnista del año. Pará, sí, hemos hecho temporadas de verano en La Tribu. Sí, pero a la tarde-noche, más tipo a la noche. Sí, pero siempre desde el veranito. Más con birra, no tan mate. Sí, siempre. Pero bueno, radio a todas las horas. A todo el tiempo. Necesario. Todo el tiempo, todo el año, sí, hay que seguir. Hay que seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este 20, ¿cómo van 24. Sus veranos? Yo les quería preguntar si tenían lecturas de verano que estaban haciendo. Ay, yo acabo... me hacen la columna ustedes. Para, sí, yo en realidad dije qué bueno que vienen porque por ahí me puedo llevar otro. Me leí cosas que dejó Brench la otra día en la Bien. Última columna. Fue toma, llévate. Genial. Y todo eso. Y una novela muy hermosa, muy vieja, que me dejó Nara, una amiga también. Fue como, mira, wea, esto te lo dejo. Y lo leí todo en estos días. ¿Qué tal es? ¿Cómo se llama la novela? De historias tristes y... no, tiene un título muy bajón, cortita y es muy linda. Ok. Yo quiero decir que en este verano leí un libro... de La Libre, justamente, que se llama Madre Robot. Hablando de las diosas y el útero. Madre Robot, increíble. Ciencia ficción. Muy, muy recomendable. ¿Tú sabes que...? No es tanta ciencia ficción, es más la dura realidad, pero es el vínculo de una hija con una madre robot. Yo me fui por Úrsula Le Guin, clásica, bien, la mano izquierda de la oscuridad. Buenísimo. Hermoso. Hermosa ficción. Como, y aparte esta sensación, ¿no?, de que lo escribió hace tanto y se resignifica tan ahora, que pensar quizás en Madre Robot nos lleva un poco para, ¿no?, unos futuros no tan lejanos. No, yo no arranqué uno nuevo porque estoy en la continuación del que estaba leyendo el año pasado, básicamente. Que me lo regaló Angie, de hecho. Se llama Valle Inquietante. Es verdad. Hace un año para tu cumple. Sí. Con ese atraso leo yo los libros, pero se viene próximamente, espero libros. Se viene el próximo cumple, próximo libro. Exacto. Bueno, genial. Bueno, yo les cuento un poco, estuve leyendo un poco de todo, pero hoy les traje... En particular, un libro que les quiero recomendar, que salió recientemente, uh-huh. que también, no sé si va por el lado de la ciencia ficción, pero sí va por el lado como de la fantasía o de lo gótico, en realidad, ¿no? Se llama Gótico Patagónico. Es un libro de Christian Pelletieri, que es un libro de poesía que se ganó un premio que en un momento salió en el Fondo Nacional de las Artes, que era para obras de poesía que tuvieran algo fantástico. Y en su momento generó como mucho revuelo y debate, y como, bueno, ¿cómo es una obra de poesía que tenga algo de fantasioso, o de gótico, o de ciencia ficción? Y bueno, la verdad que está muy bueno lo que sucedió, la verdad que muy merecido el premio, y es muy lindo el libro. Aparte está editado por una editorial... Que es una editorial muy pequeña de un pueblo, que es del pueblo de él, de una pequeña biblioteca que se llama la Biblioteca de Astra, y la editorial creo que se llama Imai. Tiene una tapa que parece hecha como con serigrafía, todo como muy cuidadoso y muy, muy artesanal. Y un poco siento que eso tiene este libro, ¿no? Como que se nota que fue hecho con mucho amor. ¿Y qué pasa con esto gótico de la Patagonia, no? Bueno, alguna habrá viajado al sur. Sí. Vamos hacia el sur y están esos paisajes hermosos. En particular, este autor es parte del sur, del lado del mar, no tanto del lado de la cordillera. Entonces está un poco todo ese paisaje, pero también está, que es muy bello, pero también hay otras cosas ocurriendo ahí, ¿no? Como que son esas tierras como un poco donde habitaron mucho tiempo pueblos originarios y todavía están ahí, donde están todavía esos como esos rituales o esa experiencia como más mística que ahí ocurrió y que luego fue, nada, además de devastada en la conquista del desierto, también hoy en día sufren como esta colonización también de la industria del petróleo. Todo eso no está dicho así, yo un poco lo leo así, pero siento que un poco está como esa mística o esa oscuridad con esa luz haciendo sombras del paisaje muy bello y de esta cosa como este fantasma o esta oscuridad que también está atravesando todos estos pueblos, ¿no? Como que va chupando también ahí, pero que sin embargo, bueno, todavía suceden cosas. Bueno, voy a dejar de hablar. Les puedo leer un poema. Sí, claro. Inchimayen. En un tráiler en las afueras de las eras dibuja círculos con un palo en la entrada y dice, sin gracia las palabras que sellarán la puerta. Porque eso que en el día se junta con los niños en los cerros, eso que no es un niño, vuelve cada noche, cuando uñas cruzan las ventanas entreabiertas, buscando el whisky y el tabaco. Todos le dejan algo y lo miran correr en la noche, en los círculos de luz de los tanques de petróleo. Redarks. Y hay muchas palabras que algunas las estuve buscando y otras no, pero que como que es un texto también oscuro en el sentido de que no lo entendés de toque, sino sabes como que ese lenguaje o ese vocabulario también originario, ¿no? Por ejemplo, hay otro, el siguiente se llama Hombre de Negro. Iba pasando la barda bajo la luz de Kenyenken, mientras un montículo crecía en el horizonte agreste. La locura es soledad y periferia. Ve al montículo tomar forma de hombre. Me estaré volviendo loca. La figura sin pies avanza, como la noche en el mundo, dejando oscuridad a su paso. A un ojo de otro de distancia, reconoce al hombre de negro, que de niña le echó mano en un arreo, que apareciera luego, muerto, en las aguadas. La meseta es soledad y periferia. El de negro, ya muy cerca, pronto se hace a la penumbra. En la noche silba una daga, allá, por Pampa del Castillo, entreverada con la nada. Da un poco de miedo si capaz lo estás leyendo. Hay algo como de terror, ¿no? Claro, sí, como de terrorífico. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, todo esto que yo les explicaba antes capaz no está dicho así, pero como esa sensación. Como de densitud. Como una densitud, sí. Como cierta oscuridad, cierta cosa ritual también. Eso de que la noche avanza, la oscuridad avanza, ¡ay! Bueno, es que sí, relacionado, ponele, con la salud mental, es como... Claro, no, la locura, ¿no? La locura está muy presente justamente por las distancias, por el clima, por esa sensación de soledad, de incertidumbre, de oscuridad, la Patagonia. También el campo, como el desierto, nivel... ¿no? Como la gente como muy aislada de pronto. Sí, hay algo de todo eso. Esos campos secos. ¿Les puedo leer otro? Sí, claro. Es que es difícil de explicarlo, hay que leerlo. El arcoíris negro se llama este. Yo lo vi, se inquietó. Pasó un viento y paró. La tarde penduló en el piso cuando la sombra de la torre de perforación se deshizo. Lo vi prometer 7 veces volver antes de que la caída apagara su ser. Al primero lo desnucó, al segundo lo abrió. Con la sangre del tercero un lago surgió de la tierra que la empresa contaminó. Una noche en que yo andaba por el borde del lago, vi al difunto empetrolado, con un santo levitaba, como un santo levitaba. Cada vez que un muerto nuevo flota en la superficie, el arco iris negro cruza el cielo en la planicie. Con cada Viernes Santo, desde la escuela, sale la procesión para el lago de Brea. Los padres se persignan por sus hijos ahogados. Ya no pasa el Via Crucis por el descampado. El difunto empetrolado, o sea. Claro. Sí. Para aquellas personas que estén escuchando en este momento, se levantan, se dirigen a la cocina, se preparan un mate o agarran un poquitito de agua. Sí, sí. No, y además pensaba en, como escuchar esta poesía, en esta idea de repensar lo gótico, digo, y como siempre la poesía en la actualidad, ¿no? Es como esto, pienso, y se está debatiendo. Exactamente. La privatización eso. De YPF es como, ah, genial, mirá las consecuencias en un modo, ¿no? De extractivismo. Claro. Que no está privatizado al 100%, y vos decís, imagínate cómo podría llegar a ser esa Patagonia gótica, ¿no? Total. Sí, es todo muy complejo, ¿no? Como la parte económica que se necesita capaz de toda esa industria, pero al mismo tiempo sus consecuencias sobre la naturaleza y sobre la gente que vive ahí y sobre sus animales. Uh-huh. Y bueno, al mismo tiempo todo este, como que también hay algo de los rituales, ¿no? Como no solo los rituales como de estos pueblos, que en un poema alguien hacía como un círculo en una entrada, como una cosa así más originaria, pero también están los rituales como más católicos, ¿no? Como el catolicismo que también llegó a todas partes. y estas procesiones de gente, y bueno, como esta convivencia con la muerte y el ritual. Bueno, nada. Hay muchas cosas así como sangre, muerte. Es medio de terror también, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. No lo había pensado. Está bien para este horario porque arrancar tal vez la mañana con esto quedas un poco atemorizada y ahora las preocupaciones son otras, ya está. ¿Leemos uno más? Dale. Sí. Hombre Choique. En el ocaso, el pueblo elige a dos y los manda campo adentro. Ese es el pacto. La sombra crece desde la piedra. El horizonte se coagula en nubes quietas, rojas. Muere el que pierde. Un golpe de taco abre el duelo. Adelante, en el aire, el poncho saluda y se va. Pero él llega con la noche. Él frena el malambo y ata facones a las piernas de los contrincantes y prende cuatro velas. Muere el que pierde, ese es el pacto, y se sienta a contemplar el entrevero bajo la piedra tallada. Van a zapatear sin reglas, van a zapatear cortando sus rodillas para que él no vaya al pueblo. Uno cae muerto, gotas de greda por la frente del vencedor. Entonces él penetra el cuadrilátero de luz, se pone a contrapunto. Ahora el duelo es otro. Se arremanga las bombachas para empezar el repiqueteo. A la sombra de las velas, las patas del engendro son estriadas y rugosas como chairas. Hay unos gauchos ahí. Estamos leyendo Gótico Patagónico de Cristian Pelletieri, que es un autor oriundo de la Patagonia y que está editado además por la editorial de la Biblioteca Popular Astra, ¿no? Que nos habías dicho. Exacto. Que también es del sur, es de Comodoro Rivadavia. Exactamente. Bueno, les recomendamos mucho este libro, aparte lo trae el autor y está distribuido por él mismo y por esta editorial que es muy pequeña y muy independiente y la pueden encontrar en La Libre. Así que bueno, les esperamos en La Libre, vamos a estar abiertos todo el verano, no nos tomamos vacaciones. Chacabuco 917, San Telmo. No hay tantas actividades en este enero, pero en febrero arrancan a full los talleres. Así que ya publicamos toda la oferta de talleres que va a haber en febrero. Se pueden meter en la página web o en Instagram para chequear. Y bueno, también estamos a full en jornadas de lucha. Bien, sí, totalmente. También en las redes de La Libre hay un montón de información acerca de la industria librera y editorial, o no, acerca de cómo afectaría que se elimine la ley del libro. Exactamente. Ayer estuve en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y estaba Norita, y Norita dijo: hasta los libros, ¿pueden creer eso? Que hasta no quieren que haya libros, que los imprenteros puedan imprimir sus libros. Todo, todo, van por todo. Sí, a fines de diciembre, aparte plenas fiestas, fue que surgió este proyecto de ley, Ley Ómnibus, además de los DNUs que ya sabemos que atentan contra los derechos de toda la población y contra todas nuestras vidas en general. O sea, si vos no tenés salud, educación, trabajo, no te vas a poder comprar un libro, claramente, ¿no? Pero aparte de eso, de que ya nos están vulnerando como sociedad, también están yendo contra estas leyes que protegen la industria del libro, que los últimos 30 años creció muchísimo en Argentina. Quienes están hace mucho saben o habrán escuchado hablar acerca de que toda la cantidad de editoriales independientes y librerías que existen hoy en día no existían antes. Uh-huh. En los 90 los libros eran la mayor parte importados o ediciones muy baratas que sacaban los diarios. No había una gran diversidad, se leía todo, traducciones hechas en España. Y un poco leías lo que había y era caro. Hoy por hoy eso no es así. Hay una cantidad de librerías, hay una cantidad de libros y una cantidad de oferta de libros de todo tipo, de autores de acá, traducciones para tirar al techo, impresiones de libros de España que se hacen acá, fanzines. O sea, toda esa diversidad fue creciendo en los últimos 30 años gracias a una ley que creo que es del 2002 o 2003, que es la Ley de Defensa de la Actividad Librera, también se llama la Ley del Libro, que lo que hace es proteger a las librerías más chicas, ¿no? A las librerías barriales. Que lo que hace es establecer, es como muy simple la regla, pero a la vez genera un impacto muy fuerte. Que es que un libro tiene el mismo precio en todos sus puntos de venta, ¿no? Ya sea en una librería, en un kiosco de revistas, en una librería en Tierra del Fuego, en Buenos Aires, en Jujuy, en Jenny, ese mismo libro va a salir lo mismo. Entonces, vos tenés que saber que si lo compras en un shopping o en la libre, no vas a pagar más o menos. Simplemente lo vas a comprar en un lugar o en el otro porque te cae mejor, porque justo estabas ahí, porque ese librero te lo vendió mejor, porque no sé, miles de porque otras variables. A fortalecer espacios como la libre. Total. Y como shopping, como miles de motivos, ¿no? Que lo que hacen es justamente en lugar de porque se dice que todas estas medidas no son porque para que el libre mercado compita y qué sé yo. En realidad esto hace que se compita de una forma súper justa, ¿no? Porque es como, bueno, el que las librerías que más pueden promocionarse o hacen actividades, no sé qué, como que un poco ahí está la competencia, no en el precio, ¿no? Como no es quién hace mejor descuento, sino quién puede generar una propuesta. Y en realidad, aparte, las librerías como somos, no sé, el rubro que somos, que es un rubro muy solidario, ¿no? También hablábamos con mis compañeros de Tipeo cómo el sistema de consignaciones que hay en Argentina es un sistema súper solidario, en donde se te permite tener un montón de libros en tu librería que no los tuviste que comprar de una, o sea, no necesitaste tener un capital inicial, se te prestan de alguna forma y cuando vos los vendés los rendís. Y hay como mucha buena onda, mucho amor, mucha solidaridad en todo este sistema y por eso hay tanto apoyo a esta ley, porque ha permitido que crecieran las librerías y también las editoriales, que las editoriales, la mayor parte de sus ventas son en librerías, no son en ferias. Eso te iba a preguntar, como ¿por qué etapa está compuesto? Las librerías, las editoriales, que hay también las distribuidoras, como para entender un claro. poco también ese ciclo, que no es solo la librería lo que da la calle, sino claro. que hay mucho más detrás. Es que un poco de ahí se arma toda la cadena a partir de la librería, ¿no? Que en realidad es el último eslabón, porque claro. el eslabón empieza en el escritor, por ejemplo, o en el ilustrador. La editorial, después, un corrector, el maquetador, la imprenta, miles de cosas. El centro cultural donde se hace la presentación, no sé, como que la cadena del libro tiene miles de cosas. Y por último llega el libro a la librería y de ahí al lector. Toda esa cadena son un montón de trabajadores, ¿no? Y un montón de gente que está ahí por detrás. La distribución, obvio, por supuesto. son un montón de cosas. También, no sé, promocionarlo en redes, la gente que hace una nota para el libro, como hay un gran sistema. Uh-huh. Y aparte, bueno, ya hemos hablado acá que hay algo muy importante que en este momento no se está diciendo tanto, pero que está bueno recordarlo, porque la gente llega y dice, che, qué caros que están los libros. Bueno, el libro en realidad, ya sabemos, la mitad de su costo es el papel. Y en Argentina hay un oligopolio con respecto al papel. Son solamente dos empresas las que venden el papel para todo el país. Y ellas son las que determinan los precios. Y hoy por hoy la mitad del costo de un libro es el papel. Y el papel es un tipo de materia prima que está dolarizada. Con la suba de dólar que hubo una suba en los libros impresionante. Pero eso no significa que las editoriales y las librerías nos estamos llenando de plata, sino que dependemos de ese costo. Sí. Ese otro 50% se divide en toda esta gente que mencionabas recién. Exactamente. Es que cuando hablabas y pensaba también en las redes, Tipeo es un ejemplo de eso. Lo importante es seguir remarcando esta cadena que acabas de mencionar, donde no hay un solo factor implicado, sino que hay un montón de personas y un montón de espacios, que esos espacios están conformados a su vez por un montón de personas que arman esa red de la que tanto hablamos que hay que fortalecer, ¿no? Entonces, creo que es una clave empezar como a remarcar y a valorar eso y a mencionarlo constantemente, sí, para que a la hora de consumir realmente no vayamos a comprar un libro a una cadena, sino que apostemos a todo lo otro, que hay un plus detrás que no se está diciendo constantemente, porque no es como que sale de una forma más solidaria, más espontánea, más de lo que tiene ese entramado de red, de otras maneras de conseguir a la cultura y a la economía también. Sí, tal cual. Sobre esto hay dos cosas más que quiero decir, que es que una de las cosas que estamos buscando es que la ley, la defensa de la ley de actividad librera sea parte también del paquete de cultura a la hora de ser discutida en diputados, porque los libros, o sea, al ser un producto, como que se estaba considerando medio por fuera de lo que es cultura. ¿No? Sin embargo, no, esto también es cultura y una de las luchas es por que eso entre ahí. Y en este sentido también, desde Tipeo, que es una cooperativa que se llama Territorio y Producción Editorial Organizada, nos pueden seguir en Instagram, Tipeo Editoriales, que estamos convocando, bueno, además de a mañana, que va a haber una actividad en Congreso, una feria, una asamblea, y va a haber actividades también ahí en la Plaza Congreso, así que vengan todos, vamos a hacer un montón, y la idea es empezar ahí como a organizarnos. Va a haber una asamblea para justamente organizar también lo que va a ser el paro de la semana que viene, el miércoles 24 de enero, donde vamos a estar marchando, y desde Tipeo vamos a convocar, esto es como digo primicia, todavía estamos ahí lanzando la convocatoria, pero ya pronto sale, vamos a convocar a marchar atrás de la bandera de cultura, estamos haciendo una bandera que dice Trabajadores del Libro, y la idea es convocar a todas estas personitas que trabajan por el libro, ¿no? Correctores, escritores, autores, gráficos, ilustradores, diseñadores, libreros, bueno, somos un montón, distribuidores también, un montón de gente que pueda marchar detrás de esta gran bandera que dice Trabajadores del Libro, y que se empiece a visibilizar esto, ¿no? Como toda esta gente, estas personas y familias que viven del trabajo alrededor de los libros, ¿no? Que dan muchísimo trabajo y son una parte súper importante de la economía argentina, además de ser un bien cultural. Y de permitirnos esto, el encuentro, la charla, el debate, la dispersión, la felicidad. La información, ¿sabes qué? Me quedo pensando porque ayer también en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, habló Mirta de Unidos por la Cultura y hizo hincapié en esto, en que si bien esto, como la cultura es un montón que también están por todos estos derechos que nos quieren sacar, ¿no? Por los bienes comunes, por absolutamente todo. Y me quedo pensando en esto, justo con las poesías que leímos, ¿no? También la literatura nos acerca y nos hace informar y nos hace tener otras miradas, ¿no? Total. Entonces, creo que está bueno esto de unir la cultura y todos estos derechos que nos quieren quitar y que no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Y la libre? La libre. La libre datos. La libre datos. contactarte, perdón. Bueno, estamos en San Telmo, Chacabuco 917. También nos pueden seguir en Instagram, La Libre Arte y Libros. También desde La Libre estamos haciendo mucha campaña con respecto a esto y tratando de dar información, sobre todo, ¿no? Tenemos una compañera en la parte de comunicación que es periodista y nos ayuda mucho a ordenar la parte de datos, para que la lucha no sea solamente como, por favor, amamos la cultura, sino también como explicar esto, toda la parte como más material que hay por detrás. Así que, bueno, síganos, La Libre Arte y Libros, miren los talleres. Se vienen muchos eventos, tenemos también web, ahí vengan. Buenísimo. Angie, te queremos agradecer mucho esta columna veraniega de La Libre y nos vemos prontito. Nos vemos muy prontito. Ay, jazmín, sabrás que tanto hiciste así. No amanezco más en tu olor de flor. En el cielo guardaré canciones que son para ti. Sin fin diré, siempre has vivido aquí. Olvidarás cuál fue la razón sin sol. Hoy me encuentro caminando sin las piernas del corazón. Ya sé, te mudas de mi cuerpo aguado, azul, rosado, neutro. Tesoros que son para ti, ya sé, te mudas de mi cuero aguado, azul, rosado, sí, ya sé. Papá, te llamo para decirte que esta mañana... Charcos. De arena. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Por un futuro común, diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Hora quemada. De lunes a viernes a las 23 horas por FM La Tribu. León Chalón. Rompimos nuestro pacto de tratarnos con amor. Presenta Caímos en reproches donde nada es suficiente. La respuesta. Quemamos el contrato de cuidar el corazón. La mítica banda regresa con su nueva canción. La misma discusión de ayer, lo de siempre. Te veo al amanecer. Escuchá La Respuesta y muchos éxitos en la playlist Reggae Argentino, no sé de Impronta Music. Cuando despiertes. Deseo besar tu piel, oír tu voz. Sueño que esto sea lo nuevo de León Chalón, La Respuesta. Y quizás me lo responda el mar, quizás lo entienda al caminar, quizás será mejor no echarle tanta mente. Seguilo como León Chalón. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa. Va de retro. Entrevista. Sergio Langer. Ilustrador. Básicamente, si uno trabaja para un multimedio, sabe por dónde tiene que circular y no te pones a hacer boludeces, claro. Digamos. Siempre uno puede mandar fruta sin necesidad de ir frontalmente. Con la religión no podés joder mucho, o con las drogas, pero de repente en él y se puede clavar una botella de chimichurri y aparecer en el futuro, en el pasado, y está bien. Esto pasa en La Tribu. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. Nosotros sí. La Tribu. El sonido del deseo. Lo que no puedes. La Tribu. Encendida. Encendida. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? Minutos pasan de la una del mediodía. Estamos aquí en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Miren todo el territorio que construimos a partir de la poesía, de los libros y de la lucha de la cultura. Pero no la dejamos irse, Angie. Ya tiene puesta su riñonera y le dijimos, no te vayas, vení a jugar un ratito porque este Charco de Verano propone el juego. Tenemos el oráculo La Diosa Respira. Angie, te contamos de qué se trata en este primer programa 2024, versión veraniega, que nos cambiamos de horario, es como sigamos alimentando un poco esta confusión. Trajimos un oráculo. Me encanta. A ver si nos guía, si nos dice algo. ¿Viste lo que son las cartas? Necesito algo que me diga un mensaje. ¿Viste lo que son las ilustraciones de estas cartas? No, son muy preciosas. O sea, estas diosas son lo más. Entonces, mezclo las cartas. Vos saca una. Okay. Auslé. A ver, corto el mazo. A ver. A ver, esta es mi diosa. A ver, ¿la leo? El nombre. Se llama Lashkmi. Y está en la página 115. Ahí vamos a leer el significado de tu carta. Lashkmi. Sería como la energía que te va... Estamos jugando como con la energía del año. Mientras llega a la página 115, volvemos a pasar el teléfono, que es 4864-0489, para que nos llamen. Hay tiempo, hola, llegó Diego Escler, hay tiempo hasta las 2 de la tarde, en realidad un cachito esto, para que le podamos leer la carta. Le vamos a sacar una Cocho, porque se fue Sole y vino Cocho. Y aquellas personas también pueden mandar un mensaje al 11-31-26-0-88-7. Para que podamos leer la carta de este oráculo. Bueno, divina el dibujo de Lashkmi. Es preciosa. Los elefantes que tiene detrás, la más preciosa que hemos visto, como vos que tenés un elefante detrás. Es verdad, tengo un tatuaje. Significado de la carta. Sí, no era verdad lo del elefante en la espalda. un elefante. En los estudios de La Tribu, tipo a los Simpson. La presencia de Lashkmi Jimmy, bueno, esa es la única vez que lo voy a leer. En tu vida habla de tu necesidad de conectar con la energía infinita en todos los planos. Sí. Lakshmi te pide que revises los pensamientos y patrones que te hacen vivir en carencia y con limitaciones, ya sean materiales, emocionales o espirituales. El universo está listo para dártelo todo y tú, ¿estás lista para recibirlo? Lista. Muy lista. Bueno, hay que abandonar viejos patrones, luchar contra el fascismo, digamos, contra todo lo que es conservador, y bueno, y así vendrá la abundancia. Así va a venir la abundancia. Revolución. Y vos tenés que estar listísima. Revolución para que llegue la abundancia. Así es. Eso es lo que yo interpreto, así va a ser este año, me parece. Es de la abundancia, así que vas a estar regia. Lucha y y abundancia. Abundancia. Lucha y abundancia. Sí, hablando de abundancia, falta el billetito de 20 pesos entre los delfines. Bueno. Ah, se ve extraviado. ¿Qué pretenden para este año robándose el billete de 20 pesos del que habiendo leído el libro que leímos y esta carta y los oráculos y los delfines, está bueno que tratemos de cuidar los rituales y las cosas, ¿no? Porque capaz, nada, hay que hacer todo para tratar de salir adelante. Porque hay que conectar con la energía infinita en todos los planos. Está bien, no descuidemos eso, sí. Lo ritual. Es un lugar un poco vulgar, Bulgaria, Tanzania, Portugal. Dame mi enchufe, no me queda batería. El hogar son las hormonas que se matan y se aman. El hogar es cagar en libertad. Casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve salimos al suelo mojado. Pero no caigo, ni pilares ni columnas, pero me aguanto sin cemento, pero no me tambaleo, no necesito cuadros que desnudo sea más bello. Habla de mí en presente, que el futuro me da miedo. Yo quiero balcón, avión, mansión, viñedo, edredón, jamón, catán y cluedo. ¿Qué estás cocinando? Esa tarra de ella. ¿Qué es lo que tú bebes? Cerveza de botella. ¿Qué es lo que tú fumas? Zeta, zeta. O quiero tanto que os dé las llaves de mi puerta. Te compro una guitarra de 50 para cantarte canciones de 440. Tú miras noticias y yo pelis de Jesús. La habitación brilla porque entro con mi luz. Sepa llorar. ¡Ay! El patio de mi casa es particular. Cuando llueve salimos al suelo mojado a bailar. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve salimos al suelo mojado a bailar. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve salimos al suelo mojado a bailar. Y es que el patio de mi casa es particular. Cuando llueve salimos. Aguirre, Gabriela Olga, Escuela 496. Y Lira, somos mancheras, a nuestra edad, hija por regla, alcoholemia por las nubes. están presentes en la mesa de hoy para decir el primer evento de la jornada. Julia Motura. Gracias, ¿cómo están? Pauli Lorenzo, un gusto. Para la presentación que vos querías. Vani Polenta también, ocupé, es parte de esta mesa. Y Agustina Arias, buen día. Buen mediodía. Buen mediodía para todas. Desde ya quiero invitarlas mañana, como estábamos hablando recientemente con Angie Morán, sobre la Feria del Libro Urgente, que se va a hacer mañana 20 de enero desde las 3 de la tarde en la Plaza del Congreso. Va a ser las editoriales que conforman Tipeo y que participan de la Asamblea de Editoriales y las librerías independientes convocan a todas las editoriales, a las librerías, a los trabajadores del libro que recién hablábamos en la columna de La Libre, La Larga Cadena, a participar de la Asamblea Multisectorial de Unides por la Cultura, que van a estar presentes con una Feria del Libro Urgente, como decía al principio. Esto es a partir de las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde va a haber una clase abierta con Liliana Hecker. Y a las 7 de la tarde es Si la vemos y la leemos, que van a ser lecturas colectivas al Congreso. Así que acérquense, pueden tener toda la información en las redes de La Libre, que la encuentran como arroba La Libre Artes y Libros, y también en arroba Tipeo con Y editoriales. Vamos a irme echando como con cositas de joda y dispersión también, para que no sea todo como tan intenso. Luciana Jury toca en Casa Brandon. Sí, ¡ay, qué lindo! Sí, qué lindo! Así que hoy viernes 19 a las 9 de la noche toca la Jury ahí en Brandon. Hay anticipadas, ingresan a las redes de Brandon, tanto en Instagram como en Facebook, la pueden sacar a las entradas. Creo que estaba algo de 6.000 pesitos. Esto es el Luis María Drago 236. Así que si quieren ir a dejarse volar un poco los pájaros de la cabeza, esa pueden ir a ver a la Jury. Agrego, vamos con, hacemos ese ping-pong tipo cultural y de activismo o artivismo. Hoy a partir de las 7 de la tarde en Corrientes al 4023, la coordinadora Pasta de Falsas Soluciones convoca a acercarse de manera presencial, pero también va a haber una manera de acceder a esta asamblea de modo virtual para pensar líneas de acción e ir armando la columna ambientalista y antiextractiva de esta gran jornada de paro nacional el próximo miércoles 24. Así que si estás en Capital, a partir de las 7 te podés ir hasta Corrientes 4023 o solicitar en las redes sociales de Basta de Falsas Soluciones el Meet para conectarte de modo virtual a esta asamblea antiextractivista. Muy bien, Ampi nos mandó, saben, nos mandó una placa, una frase que dice así: colectivo nunca ómnibus. Me encantó. La Tribu Mostra también está abierta, ¿no? Este viernes 19 van a estar Neomorfosis. Aquí, Neomorfosis, noche de rap, trap y perreo mostri disidente. Mirá si tenemos dónde movernos. Ah, está perfecto. Agrego, tengo una más con un audio. Nos mandaron una invitación sonora en esto que hablábamos recién con Angie, ¿no? De las asambleas barriales, de la importancia, ¿no? De encontrarnos, de organizarnos para frenar el avance neofascista o de ultraderecha que viene como golpeando muy, muy fuerte a todo nuestro territorio. En acá, a unas poquitas cuadras, en Almagro, está tomando mucha fuerza la asamblea barrial. Y Roberto, uno de los fotógrafos que el año pasado entrevistamos porque hacían una muestra de fotoperiodismo en la casona de Humahuaca, está participando activamente en estas asambleas y nos invita a la próxima jornada. Hola, soy Roberto, vecino de Almagro e integrante de la Asamblea de Almagro. Los queremos invitar a participar el próximo martes 23 de enero a las 19:30 en la asamblea que hacemos en el centro de la Plaza Almagro. Estamos muy organizados, convocando al paro el 24 para oponernos a la ley de ómnibus y a todo el paquete de Miney que nos quiere quitar nuestros derechos. Así que los y las esperamos. Abrazos. Ahí estaba una data más, esta es los martes, todos los martes, la asamblea de Almagro, después está la asamblea de Boedo, que se está juntando en Plaza Boedo todos los sábados a las 5 de la tarde, así que si no estás en Almagro, pero andás por Boedo, te podés sumar a la asamblea, que se están pensando no solo medidas ante todo lo que está sucediendo, sino a largo plazo también, maneras de afrontar. Se están haciendo intervenciones desde las distintas comisiones que se están conformando en Boedo, se está armando una red también de comercios y pequeños productores como para poder hacer frente y potenciar otro tipo de economía, momentos de encuentro también y de charla y de compartir. Nada, cada vez son más personas. En la última asamblea había 100 y pico de personas ahí en el anfiteatro de Plaza Boedo, así que si sos del barrio y si no sos del barrio también, pero tenés ganas de sumarte, sábado a las 5 de la tarde. Bien, bien. En la tribu muestra, ¿saben quién va a estar el sábado mañana? Carmín Lupe. Con Juan Pablo Hernández y Vir del Mar y Ray Berti van a hacer Voraz, recital visual de canciones. Madre. Impresionante. Así que también Lambaré 873, hoy o mañana se pueden venir. Entren igual a las redes de La Tribu Mostra, que arrancó su temporada veraniega el día de ayer, y ya saben que de jueves a domingo pueden venir a partir de las 7:30 de la tarde, si quieren tirarle más para unas 8 tal vez, a comer cosas deliciosas, disfrutar del aire acondicionado, de ranchar en la vereda y de todas las propuestas como las que dijimos recién. Tengo una más. Dale. Que es la feria independiente que se va a estar haciendo el domingo en Casa Brandon. Va a estar puntos suspensivos ediciones con literatura más que interesante, además de distintos emprendedores, así que se pueden acercar a la primera feria autogestiva, que es a partir de las 7 de la tarde con entrada libre, pero llévate un pesito para poder tomarte una birrita. Sí. Y además a partir de las 8 va a haber Open Mic, que es lectura, perfo y musiquita. Si quieren participar tienen que mandar un inbox a @casabrandon. Es que están pasando un montón de cosas todos los días y pienso, claro, hoy es viernes, pero nosotras nos reencontramos el próximo viernes. Entonces la agenda es semanal. La agenda es semanal y también como es verano, y siempre lo dijimos, en la PES en bici en una temporada se implementó aquellas personas que tengan data de joda en un momento tan complejo como este, joda en lugares piolas y copados, sí, claro. No nos manden a lugares chetos ni nada por el estilo con la entrada carísima porque no es la idea de potenciar, pero se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7, tirarnos la datita, invitarnos a salir también, ¿por qué no? Federalizamos la joda, básicamente. Es un trabajo muy importante este. Sí, sí, sí, sin duda. Y además esto, las asambleas, los encuentros, las jornadas como la de mañana ahí en Congreso también, están empapadas de cultura, baile, musiquita en vivo, son joditas. O sea, hay que estar poniéndole el cuerpo en la vereda, vamos a bailar en la vereda. Tengo una más, ¿puedo? Por supuesto, tenemos un montón. Open Mostri, también aquí en Lambaré 873. El domingo podés traer tu canción, tu poesía, lo que querés decir, porque se hace una Open Mostri de 20 a 23:30. Yo tengo otra más, pero no me acuerdo la dirección. Pero sí voy a tirar las redes sociales. Está sentada al lado de la señora que busca más radio. Flor Vignovich, Noche de Zamba. Es la primer noche de Zamba del verano. Ahí te aparece, muy bien. Es por el barrio de Almagro, si mal no recuerdo. Tipo 8 o 9 de la noche. Va a estar Flor, como siempre hace con... No aparece la publicación. A ver, no está, ¿o en no? En las historias capaz que la tiene, pero yo recuerdo que era la primer noche de Zamba del 2024 en el espacio... No dije nada porque no lo encontramos. ¡Acá! ¡Ahí está! En vivo, la búsqueda de la actividad de la compañera. Vamos de vuelta. Noche de Zamba. Noche de Zamba. Viernes a la noche en Julián Álvarez 1315 en Palermo. El lugar se llama Trinchera en Cava. Ahí está. Bien, hablábamos de federalizar las joditas. Y les cuento que en Bariloche o Furiloche está nuestra rapera y amiga Urraca Negra y toca mañana a partir de las 8 de la noche en el multiespacio Dunkin Piuque, ahí en Bariloche, así que rap y jodita originaria por aquellos territorios. No sé si hace falta presentarla, pero es Madonna haciendo Vogue. Corre la silla, Paulita, por acá, baila, por favor. We'll be right back.

penetrada por la existencia, por el amor, el gozo y la dicha. Revive cada célula de tu cuerpo y vibra. Mmm, Cocho, qué interesante te vino la energía para este año. Llévate estas palabras, Cocho. Vamos a escuchar un pedacito de un tema de Nahara Andariega que se está lanzando a las redes hoy. Lo encuentran en todas las plataformas virtuales. Sigan las redes de Nahara. El tema se llama Inasible, es un temita nuevo, así que vamos a escuchar un cachitito de ese tema y después volvemos con Moni Santino. Pasan de la una del mediodía y sí, le vamos a dar la bienvenida a Moni Santino, que viene a acompañarnos en este charco de verano. Buen día, Moni. En un charco de agua. En un charco de agua. ¿Pedaleaste? Pedaleé, que me venía bien. Me encanta. Pero bueno, he dejado agua, agua propia en el camino, un reguero. Pero bien, qué lindo andar en bici. Sí, ¿cómo va? ¿Cómo te trata el año? Que el comienzo. Es de difícil respuesta, ¿no? Sí. Porque una trata de no entristecerse, ni que la decepción te gane, ni bueno, todas esas cosas que nos repetimos una y otra vez. Y pensar en las redes que hemos construido, en la fuerza de esas redes, en el tiempo de cada quien, y no dejarse llevar puesta, ¿no? Pero es complejo porque sabemos que, bueno, hay una cantidad de compañeras, compañeros pasándola muy mal y que el pronóstico va a ser peor, ¿no? Pensar en un compañero, compañera que alquila, pensar en la cantidad de despidos que hubo de compañeros y compañeras en el Estado, de cómo se va avanzando sobre todo eso que conocemos y haber escuchado al presidente en este foro económico que ya, bueno, es horrible pensar que va ahí y que se baja de los BRICS, ¿no? Y de la alineación política o de política exterior que este país debiera tener, que elige al feminismo de enemigo, repitiendo una serie de lugares comunes que también forman parte de esa base de odio que muchas de nosotras recibimos en redes sociales. Bueno, no lo hace todavía más complejo el panorama. Uh-huh. Creo que hay que parar la pelota, ¿no? Totalmente. No dejarse llevar y pensar por dónde salimos en algo que es inédito, ¿no? Uh-huh. Porque cuando empezamos a repasar nuestra historia y las que tenemos más de 50 decimos, bueno, pasamos adolescencia en dictadura, pasamos el menemismo, pasamos... esto es inédito. Sí. Esto es completamente nuevo, ¿no? Y que creo que merece otras respuestas. Uh-huh. De la militancia y del feminismo popular y organizado. Uh-huh. Para este mediodía, quien habla es Mónica Santino. Ella es directora técnica de fútbol, integra la nuestra fútbol feminista y aquí realiza la columna de derecho al juego, ¿no? Tantos derechos que quieren arrasar. Exacto, hay muchos derechos que quieren arrasar. Estuvimos presentes, la nuestra, la invitación que hizo el bloque de Unión por la Patria a discutir o a pensar qué significa el DNU y la ley ómnibus para el deporte. Esta reunión fue el miércoles en el Congreso, en un clima bueno, difícil, duro. Ves ahí a montones de diputadas con ojeras, cansadísimas, cuando se repite una y otra vez que la casta política no trabaja, bueno, no la cantidad de mentiras que se han instalado y de una manera que nos hicieron mucho daño. Pero en esa conversación, que había deportistas, había organizaciones, había clubes barriales, había clubes más constituidos, bueno, ahí había de todo un poco, fue muy importante la aclaración de el DNU dice, entre otras cosas, que los clubes tendrían libertad para convertirse en sociedades anónimas deportivas. Pero cuando lo mezclas con la ley ómnibus, los artículos más chiquitos, los que nadie lee, porque también eso, ¿no? Te tiran por la cabeza. Sí. En enero, un articulado que daría vuelta al país como una media, y entre otras cosas, obliga a las confederaciones, que son las que nuclean a los clubes, a aceptar a las sociedades anónimas deportivas, aceptarlas. Y el tiempo de un año para cambiar el estatuto. Porque la AFA tiene una protección, bueno, las confederaciones más importantes o las más poderosas tejieron una protección frente a las sociedades anónimas deportivas. Bueno, si la ley ómnibus sale y el DNU también, lo que está diciendo es club que quiera, vamos a tener que aceptarlo en esa condición y la confederación va a tener que cambiar el estatuto, con lo cual es gravísimo, digamos, pensar este sistema deportivo que conocemos con sus falencias, con todo lo que tiene para mejorar, completamente distinto, cambiado, ¿no? Cambiado y otra vez, como todo lo demás, como los derechos de los trabajadores, como el derecho a la salud, a la educación, al mercado, al libre mercado, que se tomen decisiones de mercado y de negocio frente a esto, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue dejar muy clara la postura frente al bloque Unión por la Patria, un bloque que votaría en contra en su totalidad, ahora están, bueno, en tiempo de negociaciones. Que la oposición amigable bajaría, digamos, algunos artículos si el presidente acepta. Entonces hay un tironeo ahí que no sabemos en qué puede terminar eso. Pero bueno, la batalla está puesta ahí. Y muy importante para nosotras, en el mismo día que a la mañana Milei habló y dijo todo lo que dijo el feminismo, sentar postura de cuáles son los beneficios de mirar el deporte desde una perspectiva Totalmente. De género y feminista. y que no es una pavada y que no es algo menor y que no tiene nada que ver con la burocracia y que necesitamos el Estado para sostener proyectos como el nuestro, uh-huh. Y de cómo pibas que se empoderan en barrios populares desde el juego, desde ese ejercicio del derecho al juego, tienen vidas más plenas, más dignas, donde no hay ningún parásito viviendo del Estado, ni mucho menos, ni todas esas ideas que nos pretenden meter por la cabeza, ¿no? Sí, también pensaba, Moni, lo de la importancia del deporte, no solo como el cuidado físico de la salud, sino todo lo que implican los clubes de barrio y las asociaciones de barrio para las infancias, para las adolescencias, ¿no? Completamente. Pensá que también... Hay cosas del DNU que van articuladas con la educación, en pensar en pibes que casi no irían a la escuela, ¿no? Sí. Entonces vos tenés el club que pensaría ser como un negocio, digamos, al club entra el que rinde y el que después va a ser vendido o vendida, y el juego, digamos, lo dejamos de ver como tal. Entonces vos no vas ni a acceder al club, ni acceder a la escuela, no vas a acceder a ningún espacio de sociabilización, que es lo que decimos como importantísimo. Entonces, si esa es la idea de la libertad, es atacar al corazón de cómo nos organizamos como sociedad, que podemos tener cantidad de cosas por mejorar, vuelvo a insistir con eso, pero la idea de la comunidad, me parece que esto es la el tiro que nos quieren pegar al centro. Por eso me parece que la forma de resistir es agruparnos más que nunca, pero la idea del club de barrio como el lugar donde accedes al deporte y al juego por primera vez es pensar que esa comunidad organizada ya no existiría más. Y algo tremendo, ¿no? En dictadura, en los clubes de fútbol, en los clubes de barrio se votaba, en dictadura se votaba. Entonces lo que quieren hacer es que no votemos nunca más. El club es de alguien que no sabemos quién es y es un fondo de comercio. Y que no sea nunca más ni de socios ni de socias, ni la puerta abierta para que cualquier piba, con todo lo que es para mejorar, esté al alcance de cualquiera. Pensaba también un poco sobre los clubes de barrio, porque durante mi infancia siempre fue hacer deporte en el club de barrio, yo y toda mi familia básicamente. La importancia también, como lo permiten todas las universidades nacionales que están a lo largo y ancho del país, la cercanía y la posibilidad de esa que otorga esa cercanía, ¿no? Porque si vos tenés que tomarte 3 bondis, con lo que aumentó el boleto, sobre todo para ir a jugar al fútbol, bueno, tal vez tengas que priorizar otras cosas. Completamente. Nosotras pensamos que en el barrio, por ejemplo, que la nuestra lo que ofrece es absolutamente gratuito, las pibas no pagan cuota, pero sí lo que va a pasar es, sobre todo las jóvenes y las adultas, que las tareas de cuidado se cuadripliquen, porque no vas a tener quien cuide a tu hijo o a tu hija, y que tengas que salir a buscar más cosas cuando no atender el comedor, ¿no? La olla. ¿Qué hay que decir? Que en enero, que muchos de los comedores cierran, están todos abiertos y repletos. Sí. Estamos hablando de enero. Entonces, posiblemente esas compañeras tengan menos tiempo para jugar, ¿no? Ese es el recorte que nosotras pensamos y vemos que va a pasar, y que le tenemos que dar una vuelta a ver cómo nos seguimos sosteniendo. Bueno, y nos trajiste la voz de Marta, una jugadora de fútbol, ¿no? Sí, es la mejor jugadora. Muchos piensan que es la mejor jugadora de todos los tiempos hasta acá. Marta Vieira da Silva, 37 años, cumple 38 el 19 de febrero. Y le dieron un premio de Best. Vieron que esta semana se habló un montón del de Best, porque Messi, porque Haaland, porque Messi no se lo merece, porque está jugando en una liga de poca monta como la de Estados Unidos. Bueno, Marta a los 37 años sigue jugando en la liga de Estados Unidos, en el Orlando Pride. Tiene 6 balones de oro. ¿Vieron eso de poner los pies en cemento como hacen en el Maracaná? Están los pies en cemento de una cantidad de jugadores de fútbol, con toda la historia del fútbol brasileño. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, miles, Rivelinho, puedo nombrar una cantidad de jugadores. Los pies de Marta, más chicos, están ahí, están en el cemento del Maracaná. Wow. Alguien que nació en los cordones de pobreza de San Pablo, alguien que con el fútbol hizo una carrera tremenda, y le han dado un premio de Best a la trayectoria. Repito, 6 balones de oro, selección brasileña, campeona panamericana, medalla de plata olímpica de Brasil, a pesar de ser el equipo más poderoso, la selección más poderosa femenina de esta parte del continente, nunca ganó un mundial, nunca una medalla de oro, pero Marta tiene esa inmensa carrera, nadie dijo nada. ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez hablamos de una noticia que decía Messi y Cristiano Ronaldo candidatos a balones de oro y dos mujeres? Y no se la nombraba a las dos mujeres. Claro. Bueno, una de ellas era Marta. Mira. Nos visitó en la Villa 31 en el 2018 en el marco de los Juegos de la Juventud, porque era embajadora de la ONU. No pudo jugar, vino, bueno, muy, muy trajecito, muy embajadora de la ONU. Pero futbolista al fin, las pibas le pudieron dar un abrazo en la cancha de la Philly Day en ese momento. Y hizo algo muy lindo después de este último Mundial en Nueva Zelanda, que fue hablar de ser referencia. Algo que a ella le faltaba cuando era chiquita, ¿no? La falta de referencias y un cambio que el fútbol de mujeres tuvo muy sostenido en el último tiempo. Así que eso es lo que tenemos para escuchar. ¿Sabes qué es legal? Es que cuando comencé a jugar, yo no tenía un ídolo no feminino. Vocês no mostravam o jogo do feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção, me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual você. Ah, e não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. Então, é uma persistência contínua que não foi só, que não começou só comigo, mas começou com muita gente lá atrás, mas que a gente tem muito orgulho. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos, não importa a idade. E é lógico que eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a Marta. Era a minha primeira Copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol, no jornalismo também. Que a gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo, o que a gente não via antigamente. Então a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade. E espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Obrigado. Depois de me fazer chorar. Já tenho a fama de chorona, pô. Tava me segurando aqui, mas não deu. Ahí escuchábamos a Marta, la mejor jugadora del mundo. La mejor jugadora del mundo, no sé, ¿querés traducir algo, Paula? Igual se entendía bastante, ¿verdad? Se entendió bastante, que hace 20 años eso, ella no tuvo esas referencias. Entonces que ahora pasan las niñitas y dicen: ¡ay, mi hija te adora, quiere ser como vos! Y claro que... Y me quedó mucho la palabra... resistencia, persistencia, perseverar en estas luchas, ¿no? Completamente. Fíjate que habla de las que las precedieron a Marta, habla del origen del fútbol femenino y habla de las periodistas y habla de la importancia de la visibilidad. Emociona, ¿no? Aparte, emociona. Hermoso escuchar hablar en portugués y es hermoso, bueno, reivindicar el fútbol femenino en Sudamérica, ¿verdad? Totalmente, totalmente. En toda esta parte. Hay que decir que el fútbol femenino en Brasil estuvo prohibido, creo que alguna vez lo charlamos acá, por un decreto presidencial de Getúlio Vargas en la década del 40. Estuvo prohibido cerca de 30 y pico de años, casi 40, en un momento que en el estado de Río de Janeiro había casi 40 equipos solo en Río de Janeiro, que siguieron jugando de manera clandestina. El decreto decía que atentaba a la salud de la mujer jugar al fútbol y que podía inhibir la cuestión reproductiva, ¿no? Así de clarito. Por supuesto que las compañeras siguieron jugando. Entonces las antecesoras de las que habla Marta jugaron en la clandestinidad, ¿no? Y para llegar ahora a este presente, ¿no? Vaya si el fútbol nos empodera. Mira. Y vaya si vamos a ejercer el derecho al juego. Sí. Con Milei, con quien esté por delante, porque bueno, nada, ellos pasan, nosotras nos quedamos. Ahí va. Gracias, Moni, por estar acá. No, a ustedes. 1, 2, 3. Moni, estuvimos jugando a un juego del oráculo. Epa, un oráculo. Qué lindo. Te voy a mostrar unas cartitas. Sacate una carta. Dale. Ay, me encanta este. No, me agarraste de sorpresa. Decí el nombre que te salió ahí, si lo lees. Para que, porque viste que la presbicia. Y no traje los anteojos. La carta se llama Kuan Yin. Juanina Vamos Estudiosa. 109. Es un juego, Moni, te voy contando mientras Agus busca las referencias, que son diosas de todas partes de nuestro territorio, tanto de la actualidad como del pasado, que van a marcar la energía de tu año. En esta tirada así como de oráculo. Estudiosa salió. Pa. Quan Yin. Y el significado de esta carta es: Quan Yin entra en tu vida y en tu corazón para recordarte que has de tratarte con más amor. Te dice que seas más compasiva contigo y con tu entorno. Quan Yin trae una profunda sanación para tu cuerpo físico y emocional. Te viene a pedir rendición y confianza en el amor. ¡Epa! Ay, me calza, ¿eh? ¿Te calza? Me va, sí, me va, me va. Nos vienen calzando las diosas. Calzando la diosa. Me viene bien. Bueno, arranqué viniendo en bicicleta. Que las cartas son así. Está bueno si alguien tiene algún juego similar que lo acerque el viernes que viene. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo me quiero traer el de Página 12. Sí, obvio, ese lo tenés que traer. Tengo un juego de Página 12 con noticias del 2000, de los 90, que nos me va a venir encanta. Muy bien. Ah, me encanta. Le decimos a Amanda que venga. Sí, solidaridad con trabajadores y trabajadoras, sí, de Página, ¿eh? La están, sí, pasando mal. Sí, sí. Bueno, este charco de verano se termina. Nosotras nos vamos a reencontrar el viernes que viene, pero antes nos vamos a reencontrar todas el 24, ¿no es cierto? Así es, el 24 en el paro general. Ahí estaremos. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c